escúchame. Entiende que estoy algo preocupado. Es por esa mujer que a poco ya me tiene hipnotizado. Amigo, yo te veo mal, estás cambiando. Puedo escuchar tu corazón, está gritando. Va bajando para abrirme su portón. Y me lleva de la mano a su habitación siempre mía. Lo que pasa es que este amor da placer y da dolor, semía, en esta noche fría. Amiga, ya lo sé. Lo que tengo que hacer es olvidarla. Su amor no me hace bien. Es obvio que no puedo controlarla. Deja que pase nada más. Si te hace daño, no deposites más amor. Es un engaño. Va bajando para abrirme su portón. Semía, y me lleva de la mano a su habitación siempre mía. Lo que pasa es que este amor da placer y da dolor, semía, en esta noche fría. Oh, semía, en esta noche. Me lleva su habitación siempre mía. Lo que pasa es que este amor da placer y da dolor, semía, en esta noche fría. Oh, semía, en esta noche fría.